tenemos la posibilidad de estar en contacto con Sierra Grande, que ha sido nuestro gran tema en la segunda hora, a partir de lo que compartíamos con ustedes, la entrevista que dio el gobernador de la provincia, y además en estas horas que se habla mucho de Sierra Grande o Bahía Blanca, una cosa así, para muchos de hecho es Río Negro versus la provincia de Buenos Aires, el puerto, que sí, que no, pero bueno, qué mejor que hablar con la intendenta de Sierra Grande para ver cómo vive estas horas de alta expectativa, entiendo yo, teniendo en cuenta lo que también compartíamos en la voz del gobernador, que decía que era pleno empleo para Sierra Grande, que era un nuevo proyecto. Y después hacíamos este repaso de la historia de Sierra Grande, que ha tenido varios momentos de tapas de diario, si podemos decir de alguna forma, con anuncios grandilocuentes. Fuera la mina, la llegada de los mineros chinos, después el hidrógeno verde y ahora este oleoducto y el gas licuado, como puerto de gas licuado. Y bueno, para saber cómo... Variados temas. Sí, cómo lo vive aquel habitante de Sierra Grande, que me imagino, ¿no? Debe tener como una especie de... Genera expectativa, no genera expectativa, para mí siempre genera expectativa, pero bueno, habrá que ver cómo se maneja esa expectativa, teniendo en cuenta lo que hablábamos lo más reciente, por ejemplo, el hidrógeno verde. Roxana Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo va? La saludamos acá en Viedma, en Radio Encuentro y en NTV. Sofía y Walter, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Sofía, Walter, ¿cómo les va? Bien, tratando de dimensionar y entender, y le toca a usted como protagonista, en este momento le toca ser la intendente de Sierra Grande, estas horas, estas idas y vueltas, sobre todo en las últimas horas que se habla de que Buenos Aires quiere el puerto en Bahía Blanca y nosotros proponemos Sierra Grande Punta Colorada. ¿Cómo está siguiendo todo esto, Fernández? Bueno, con mucha expectativa, con ilusión, con ansiedad, con mucho trabajo también, porque bueno, nosotros somos conscientes de que es una gran apuesta la que está haciendo en este caso, bueno, encabezado por Alberto Bretigné, por nuestro gobernador, y por supuesto acompañado por nosotros, no solamente desde el gobierno municipal, sino, debo decirte, con un apoyo de la comunidad de Sierra Grande, de los diferentes sectores, sectores sindicales, sectores de la organización propia de la comunidad de Sierra Grande. Así que, bueno, porque nosotros, más allá, te escuchaba recién, más allá de proyectos que se han frustrado o de nuestra propia historia, ¿no?, de crisis, somos un pueblo resiliente y un pueblo que siempre vuelve a apostar. Y si se trata de que genere posibilidades para nuestra comunidad, volvemos siempre a ponerle el hombro, a ponerle el cuerpo, ¿no? Por supuesto que también con mucha prudencia hemos ido manejando en todo este tiempo, bueno, con la responsabilidad de saber que es una comunidad que ha sufrido mucho. ¿Y qué es lo que observa usted en el vecino o vecina? ¿Qué le dice? ¿Yo hasta que no lo veo no lo creo? ¿No ocurre algo así? Sí, claro. Ha habido durante todo este tiempo, porque tenemos que separar las cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la inversión, la decisión de YPF de hacer el proyecto de Vaca Muerta Sur, que es el oleoducto que va a exportar el petróleo por Punta Colorada, y toda la construcción que eso va a demandar y toda la mano de obra que en sí ya va a llegar a Sierra Grande, y que eso es un hecho y ha sido un proceso en el que se ha trabajado arduamente todo este tiempo anterior. Bueno, ahí la gente, por supuesto, nosotros somos respetuosos, yo particularmente siempre lo he dicho, aquel que está, digamos, incrédulo porque le asiste la razón de haber estado muchas veces apostando y no se ha dado, pero de a poco la gente ha ido dándose cuenta de que son hechos reales y concretos, y bueno, y se va sumando cada vez más, sobre todo los jóvenes que tienen mucha necesidad y muchas ganas de trabajar, entonces están expectantes ante las capacitaciones que se van a empezar a brindar y todo lo demás. Y después esto otro, que es lo que recién vos te referías, que es la gestión de Alberto, muy, muy pertinente. Yo la verdad es que estoy sumamente contenta con esa decisión que tomó, que viene trabajando hace un montón, y que es de poner a Río Negro y ofrecer las condiciones de Río Negro, y en este caso Sierra Grande con Punta Colorada, con su salida al mar, para que el GNL sea una realidad y que, bueno, en lugar de que vaya a Bahía Blanca, pueda hacerse acá con la inversión que eso significa y todo lo que representa, no solamente para Sierra Grande, acá el impacto se se entiende y se sabe que es para la región, todo el este rionegrino, toda nuestra zona del Golfo y la provincia, absolutamente. Nos compartía recién que la comunidad está como emocionada, expectante, y le pregunto, ¿cómo está la situación ambiental? Acá más de una vez tenemos en nuestra radio pasan y expresan desde la multisectorial o desde asambleas ambientales preocupación por el Golfo, ponen de ejemplo que en Bahía Blanca ha habido más de un derrame, sobre todo en, hace no mucho tiempo, con una monoboya similar a la que va a tener ahí Punta Colorada, Sierra Grande. ¿La preocupa usted? ¿Siente una preocupación ambiental por lo que vaya a pasar con la situación ahí del Golfo y esa parte de nuestra provincia? No, mira, la preocupación ambiental tiene que estar presente en cualquier inversión o desarrollo que se realice. No hay industria que no tenga o actividad que no tenga un impacto ambiental, algunos más, otros menos. Entonces, la preocupación tiene que estar dada. De hecho, por algo existen las normas que resguardan todas estas cuestiones. Pero de ahí a que esa preocupación genere una acción de impedimento, eso no se vive en Sierra Grande. Porque bueno, la gente, yo digo que justamente existe una licencia social para que se desarrolle la actividad. Con el tema del oleoducto, el año pasado quedó demostrada en la instancia de audiencia pública, en donde hay audiencias públicas que son, si se quiere, un trámite, en cuanto a siempre son obligatorias, pero en algunos casos no tienen demasiada participación de la comunidad, y en el caso nuestro fue masiva la participación de los vecinos, de los sectores, a favor, ¿no? Manifestando, no exento de preocupación, porque en realidad todos queremos el cuidado del ambiente, todos queremos que las cosas se desarrollen bajo las normas que se exigen. Pero en términos de acompañamiento, de licencia social, de apoyo, en Sierra Grande existe, está. Está garantizado, digamos. En la anterior escuchábamos al gobernador decir que solo el oleoducto generaría, por ejemplo, o sea, una cosa la construcción, que siempre demanda mucha más cantidad de mano de obra y de laburantes, y otra cosa ya una vez que está funcionando. Hablaba de 400 empleos genuinos que se generarían por el oleoducto, y similar si se genera también lo del gas licuado, y que él planteaba que sería pleno empleo para Sierra Grande. Sierra Grande tiene cerca de 10.000 habitantes, ¿no? Ayúdeme, Mira, en realidad tiene más, tiene alrededor de 12.000 habitantes. Y hoy por hoy, le pregunto, ¿la desocupación es alta? ¿Cómo está la situación? Es alta. Tenemos que evaluar, por un lado, la ocupación mayoritariamente está dada por la administración pública provincial, en todo lo que tiene que ver con los servicios, educación, salud, seguridad. Después hay mucha actividad, digamos, en el marco de la informalidad, que creo que eso es lo que la gente más desea poder modificar, ¿no?, en sus vidas, tener un trabajo con mayor estabilidad y, por supuesto, mucho mejor remunerado que lo que hoy está pudiendo tener, ¿no? Después tenemos una temporada turística que levanta un poco la cuestión económica en Sierra Grande, porque, bueno, pero es un periodo bastante corto, que es estacional, en donde, bueno, se genera... Es enero en Playa Dorada, ¿no? Más que nada. Sí, tal cual. Es parecido al cóndor acá con Viedma, digamos. Es como enero es cuando se mueve la playa. Se mueve y genera una importante cantidad de flujo económico, pero bueno, no es suficiente. Así que la necesidad de trabajo, yo atiendo todos los días, gente que está buscando un trabajo, muchos jóvenes desocupados que viven de changas, de trabajitos así esporádicos e informales, como te decía, y que bueno, y que tienen familia también, y que bueno, y muchos o varios que han optado por irse a trabajar, sobre todo a las mineras del sur de la Patagonia, pero sus familias quedan en Sierra Grande, ¿no? Entonces, bueno, esos tienen una alternativa por ahí mejor económica, pero no significa que no deseen volver y poder trabajar acá, donde tienen su casa, donde tienen su familia, sus hijos. ¿Cuál es el estadio de la mina? Está totalmente cerrada, no hay ningún tipo de actividad, ¿no? ¿Qué hay? Solo serenos ahí. En realidad están los trabajadores que hacen el tema del mantenimiento nada más. Ajá. Y sí, no está en producción en este momento. De hecho, si no recuerdo mal, lo último que había era como una especie de recorrido turístico en la mina, ¿no? No, bueno, pero eso fue hace mucho, fue lo que era el turismo minero, eso fue anterior a la concesión a los capitales chinos, ¿no? Eso fue una alternativa que en su momento importante, la verdad que fue interesante, pero bueno, no, hoy no tiene esa actividad y tampoco hay una actividad de producción. Lo que usted dice un poco ratifica lo que en la hora anterior escuchábamos, donde el gobernador decía que la licencia social tiene que ver con que también Sierra Grande no tiene otra posibilidad laboral que no sea el Estado. Entonces acá aparecen otras posibilidades. ¿Sería así? Sí, creo que son varios factores, coincido con eso. El tener una población con un índice de desocupación tan alto, por supuesto que estas propuestas o estas alternativas laborales van a generar el acompañamiento, y es entendible, es razonable que así suceda, porque además es bastante, si se quiere, es paradójico tener recursos, es como cuando discutimos la minería, ¿no? Uh-huh. Tener los recursos y tener pobreza alrededor de los recursos, ¿no? Que están. Son cuestiones que son de discusión, pero que eso es una realidad. Pero también es cierto que Sierra Grande, como comunidad, como la conformación en sí misma de la comunidad, claramente se constituyó como una ciudad minera. Por lo tanto, nosotros hemos estado, yo he crecido en Sierra Grande y siempre la minería es parte de nuestras vidas. Digo la minería como una actividad también puesta en cuestión a la hora de en los temas ambientales y demás. Entonces, son comunidades que se han constituido de esa manera. Entonces hay cosas que ya están saldadas, discusiones que ya están saldadas y que forman parte de nuestra identidad. Ni hablar. Y en estas horas o en estas semanas, sobre todo desde la aprobación de la decisión de RIGI, ¿hubo algún comunicado así como de alguien que empieza? Me acuerdo acá, por ejemplo, acá en Viedma, cuando se hacían determinados anuncios, sobre todo el de la Capital Federal, se movió todo el avispero y venía gente acá porque sabía que iba a haber posibilidad laboral, después se trunca y todo eso. ¿En Sierra Grande, por estas horas, estos días, ha ocurrido algo similar o no? ¿Todo tranquilo? ¿Son los propios pobladores los que están expectantes? La expectativa nos trasciende a nosotros a nivel local. Yo estoy hablando de la comunidad en cuanto a lo que le representa por el impacto directo, pero vos sabés bien que este tema está en los medios nacionales, está en el país hablándose de, como vos decías hoy, Bahía Blanca o Sierra Grande, Río Negro y Buenos Aires, nada menos que Buenos Aires, y un gobernador, dos gobernadores que están gestionando algo para algo grande, ¿no? Con una inversión de muchos millones de dólares. Entonces, las expectativas que se generan nos trascienden a nosotros, por supuesto, en distintos ámbitos, ¿no? Sectores empresariales y, bueno, y todo aquel que está viendo una posibilidad de inversión también, ¿no? Claro, y me imagino que eso encarece la cuestión inmobiliaria, terrenos, alquileres y todo eso, o sea, ¿también se mueve con este tipo de situaciones? Y bueno, eso es parte de nuestro trabajo arduo, ¿no? Ir pudiendo, por un lado, trabajar mucho en la planificación, porque nuestra historia ha hecho que, bueno, por diferentes razones y gobiernos que han pasado a nivel local, hayan cosas que no se han planificado o que necesitamos ordenarlas y mejorarlas, y también, bueno, ir viendo cómo se maneja este tema, ¿no? Que no surjan especulaciones, que no sea contraproducente, ¿no? Pero bueno, hay cosas que son parte de los procesos y que, bueno, ya te digo, nos tiene a nosotros en la responsabilidad de ir con cautela, de ir brindando la información tal y como se va dando para que la gente también tome decisiones, pero que no sean contraproducentes. Lo último, agradeciéndote el tiempo, y seguramente no será la única vez, estaremos un poco en contacto para saber cómo sigue todo, pero preguntarte, ¿tuviste en algún momento contacto o algún vecino o vecina ahí, te dijo así, che, cuidado, porque si llega a haber un derrame acá la vamos a pasar muy mal, o no? La mayoría te dice, ¿y cuándo empieza esto? ¿Cuándo ponen ahí, empiezan a construir? ¿Cuál de las dos, si está capaz que está recibiendo las dos, inquietudes? Sí, bueno, todo ese proceso fue más puntualmente durante el año pasado. Y sí, hubo, pero claro, y está bien que la gente se pregunte esas cuestiones, porque lo que pudimos lograr es que además sean respondidos de manera directa por la propia YPF, ¿no? Con sus técnicos, con sus estudios de impacto, con responderles las preguntas desde las más técnicas que puede hacer algún vecino que tenga conocimientos, que tienen sin dudas acá conocimientos muy específicos, hasta la pregunta más común de un vecino que lo que le preocupa es eso, ¿no? Que si hay un derrame, o si pasa tal o cual cosa, o una de las cosas que también se debatió mucho y se discutió es, bueno, si eso va a afectar a nuestra actividad turística, que es una gran, gran expectativa también y apuesta de nuestra comunidad, que es el turismo en Playas Doradas y toda nuestra costa y demás. Pero fueron temas que se han ido faldando con respuestas concretas de los estudios de impacto que se han realizado, de las garantías de seguridad que le son exigidas a esta empresa, a esta compañía y a todas las que desarrollen con estudios comparados de la misma actividad que se desarrolla en otros lugares de nuestro país y en el mundo. Claro, no es que no hay preocupación o que la gente en Sierra Grande no le importa nada y con tal de tener trabajo aceptan lo que sea. No quiero de ninguna manera que quede esa idea, al contrario, somos una comunidad que se ocupa muchísimo de saber, de entender, pero eso no nos hace que nos opongamos, eso quiero decirlo, ¿no? Que nos preocupemos, que querramos saber, de hecho soy la primera en estudiar estas cuestiones, pero también soy la primera en apoyar y acompañar lo que desarrolla mi comunidad, ¿no? Fernández, gracias por estos minutos acá con Radio Encuentro y en TV. Queríamos un poco también completar esto que habíamos tenido también en la segunda hora, la mirada tanto del gobernador de la provincia de Río Negro como de la provincia de Buenos Aires sobre esta que está haciendo tema por estas horas, por estos días y ese desarrollo que nuevamente conmueve y ojalá se haga realidad ahí en esa localidad de nuestra provincia. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y estoy a disposición, por supuesto, cuando lo necesiten. Seguimos en contacto. Roxana Fernández, la intendenta de Sierra Grande, hablando con nosotros para completar lo que había sido en la segunda hora, un poco la mirada que tiene la provincia en esta, entre comillas, para muchos puja. Puja, sí, ¿sí? Eso.